¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Boris Caballero, allí en México, pero Boris está estudiando, es doctorante en ciencias sociales en México y se desempeña como integrante también de la Red de Geopolítica y Comunicación Latinoamericana. Muchas gracias por atender a La Deuda Eterna, Boris. Gracias a ti, Darío, por la invitación. No, al contrario. Bueno, un colombiano en México, pero si bien todos tenemos problemas, Colombia está pasándose de la raya y no se escuchan demasiadas voces de otros gobiernos latinoamericanos diciendo que allí hay, en principio, una suerte de tiranía fascista. Sí, así es, Darío. Este gobierno que tenemos ahora es el resultado de más de 16 años de uribismo, y se podría decir también de empoderamiento de sectores de la mafia y del narcotráfico, que han logrado cooptar los escenarios más altos del poder y de la dirección del Estado. Y esto se manifiesta en un recrudecimiento también de acciones que van en contra del movimiento social y de la sociedad en general, ¿no? En beneficio del crimen organizado, pero también en beneficio de esas élites que tradicionalmente se han enriquecido en Colombia a nivel regional y que también han alimentado la violencia en todos estos años que ha vivido el país. Podríamos decir, a pesar del proceso de paz, tenemos 50 años de conflicto donde los actores se cambian, pero conflicto al fin y al cabo, ¿no? Una guerra que somete a la gente a persecución, a desplazamiento, a asesinatos. Y este año, bueno, en pleno COVID hemos tenido un recrudecimiento de la muerte de líderes sociales. Además de eso, han vuelto las masacres en Colombia que se suponía que habían acabado, y además con una participación central del narcotráfico y las mafias en esas masacres. Incluso en algunas se ha identificado participación de elementos del narco de otros países como México. Entonces, en realidad estamos en una situación bastante compleja, y que en la medida que estos sectores también sientan que pueden perder el poder, estamos hablando de las elecciones venideras en el 2022, donde cada vez más sectores de la opinión pública se ascriben a propuestas alternativas que están bastante por fuera de estos sectores tradicionales de poder, también se va a recrudecer la violencia en Colombia. Lo vimos con el caso de Uribe. Uribe se le dicta medida de surgimiento por la corte, y en ese periodo en que Uribe estuvo preso, se recrudecieron las masacres en Colombia. Incluso hubo declaraciones de algunos periodistas muy afectos al régimen, donde anunciaban que la detención de Uribe iba a traer sangre y dolor, y efectivamente eso en cierta medida pasó. Una preguntita. Sí. ¿Uribe e Iván Duque son parte de este funcionariato narco del que estamos hablando, o son socios porque no tienen otra salida? Bueno, en realidad ellos son actores del narcotráfico. Que también ha habido un relato que se ha tratado de imponer que los políticos han sido víctimas del narcotráfico y más o menos han sido coaccionados a colaborar. Pero bueno, Uribe desde muy joven metido en el medio del narcotráfico en Medellín. Conocía sus relaciones con los Ochoa y sus relaciones también con paramilitares narcotraficantes en Colombia. Incluso, bueno, tiene un proceso abierto con algunas masacres entre Sara del Aro, que fue realizada en una de sus haciendas, una de las haciendas de la familia de él, y un hermano que está vinculado a un proceso por haber conformación de grupos paramilitares. Y su papá incluso tuvo un lío con el narcotráfico, y su muerte tiene mucho que ver con su articulación con el narcotráfico. Entonces, digamos que es una clase política que se conformó en un ambiente muy vinculado a la mafia y al narcotráfico. O sea, ellos hicieron parte de la conformación de esos grupos mafiosos. Entonces, por una parte están estos grupos mafiosos, y por el otro lado, la FARC también ahora tiene su propio rango político. Sí, tiene su partido, claro. Bueno, sí, bueno, ¿cómo aquí se articula esto, no? Sí, bueno, como todos sabemos, este proceso de paz, ¿no?, con el gobierno de Santos, y en ese proceso de paz la FARC desmovilizó la mayoría de sus fuerzas. Surgieron a partir de ahí porque, bueno, lo generaron conflictos regional y local, tienen que ver mucho con la desigualdad del acceso a la tierra y la pobreza a nivel rural, continúan, así se haya desmovilizado la FARC. Y el narcotráfico terminó cooptando todos esos sectores y conformando lo que ahora llaman disidencias de la FARC, entre comillas, porque hay ahí de todo, ¿no? También hay sectores que son absolutamente mafiosos y absolutamente vinculados con el narcotráfico. Y estos han continuado con bandas armadas controlando territorio y vías de tráfico de drogas, pero también controlando cultivos. O sea, Colombia actualmente es el mayor exportador de cocaína y el mayor cultivador. Entonces, digamos que la desmovilización de la FARC sirvió también para potenciar grupos narcotraficantes a nivel regional y local. Y sumémosle a esto que tienen una expresión política a nivel nacional también y regional, que creo que fortalece todo este proyecto. Proyecto que está vinculado absolutamente con un proyecto de derecha. Y tú señalabas al principio, ¿por qué Colombia, a pesar de todo esto, no pasa nada a nivel internacional? Y es que Colombia ha tenido un juego, y esto es tradicional en su política, siempre ha sido un país muy obediente a la política internacional norteamericana, y eso le ha garantizado un nivel de impunidad a nivel internacional y de invisibilización de la crisis social y política y de derechos humanos que viven. Justamente estaba viendo que Colombia, y con esto vamos más o menos cerrando la charla, es el país más desigual de América Latina después de Haití. Bueno, pero Haití fue arrasada. Así es. Colombia se autoarrasó en todo caso. Claro, sí. Sí, no, estamos viviendo también creo que la élite colombiana siempre ha tenido una postura bastante indolente hacia la situación de su gente, ¿no? Pero digamos que este proceso de empoderamiento de la mafia ha recrudecido aún más esa postura de la élite colombiana, y además ha generado una economía fundada sobre todo en la especulación, que ha cada vez más colocado en una postura, en una posición más raquítica al sector productivo de la economía, lo que ha ido en desmedro de la situación de colombiana, ¿no?, de muchos colombianos. ¿Se vislumbra alguna salida? Como en Chile, por ejemplo, que en Chile terminó todo el pueblo en la calle diciendo no son 30 pesos, son 30 años. ¿Aquí se vislumbra alguna salida de ese tipo? Yo tengo esperanza y veo que sí se vislumbra, porque hay signos de que sí es posible. O sea, hace pocos años tuvimos una elección presidencial y se lanzó un candidato de izquierda, Gustavo Petro, y sacó 8 millones de votos en la segunda vuelta. Esos 8 millones de votos que no fueron movilizados ni por el clientelismo ni por las maquinarias que tradicionalmente son las que ponen los gobernantes en Colombia, donde se fundan en la pobreza y en la miseria de la gente para poder ganar votación. Aquí fue un voto de opinión, un voto libre de las ciudades sobre todo, que logró que se sacaran 8 millones de votos. Y si bien no se ganó, está planteando de que hay un buen sector de la sociedad que no es posible que controlen estos sectores mafiosos y la élite tradicional colombiana, y que puede dar la posibilidad de que en el 22 tengamos otro gobierno. Pero esto hay una pelea bien grande, porque tiene que ser una conquista a nivel regional y local. hay que tomar las calles. También una movilización que se truncó en buena medida, movilización que se está dando en Chile y en otros países de América, pero que quedó truncada con la pandemia. Hay un sector que se está moviendo, yo creo que ese sector electoralmente se manifestará y posibilitará en un futuro cercano. Muy bien, Boris, se está entrecortando mucho, así que vamos a ir ya cerrando la entrevista. Te agradecemos mucho desde aquí, desde Ciudad de Buenos Aires, desde La Deuda Eterna, esta charla con vos, y por supuesto no va a ser la última vez que te vamos a molestar. No, claro que sí, aquí a la orden, Darío, y un saludo a todos los radioescuchas. Muy bien, hasta muy pronto. Y las radioescuchas. Que sigas muy bien. Bueno, un abrazote. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego.